capítulo. Trabajadoras y trabajadores del área cultural, estamos firmando contra la discriminación sanitaria que se expresa en la exigencia cada vez más frecuente de certificados de vacunación COVID para permitir el acceso a lugares, eventos y espectáculos. Esto es jurídicamente ilegal, éticamente inaceptable y sanitariamente falaz. Este es un comunicado de Pase Libre Uruguay.uy. Quien esté interesado en firmar para esta campaña, bueno, lo puede hacer ahí. Pase Libre Uruguay, todo junto, .uy. Perfecto. Que bueno, es en contra de esta política discriminatoria que se está llevando adelante en todo el mundo y particularmente acá en Uruguay también. Bueno, con el, por ejemplo, el espectáculo justamente Jaime Ross, con lo que empezamos, ¿no? Está todo conectado. Y no, y además que cuando habla de sanitariamente falaz, los últimos datos, por ejemplo, en el Reino Unido, hablan, los datos del gobierno, por ejemplo, dicen que la gente vacunada se está contagiando el doble que la no vacunada. Tienen menos efectos, o sea que desde el punto de vista personal, lo que dice el portal, los datos de Reino Unido, no digo que sea así, dice como que los protegería, digamos, a la persona, pero no se dejan de contagiar ni de contagiar a otros. O sea que en realidad esto de discriminar carece de sentido. No, es una de, lo que sí tiene sentido es la opción individual de cada uno de si se siente más seguro con la vacuna vacunarse y si no, no. Pero aquello del efecto rebaño, de la solidaridad, además, ya está comprobado que no funciona. Y con la nueva variante esta parece que no funciona directamente la vacuna. Entonces, más allá de la vacuna y de todo en sí, o sea, es como dice acá, es sanitariamente falaz en ese sentido. Lo que no se puede permitir es que se siga dando esta cuestión de discriminación, ¿no?, social, que lo que empieza a hacer es dividir a la sociedad, fracturar. Es un problema importante, digamos. Es un problema y es una herramienta para algunos. Por supuesto. Así que hay que pensar. Pero no lo tenemos que permitir nosotros, ¿no? Exactamente. El municipio de Santa Lucía y la fiesta del centro se unen para una Navidad entre todos. La consigna es colaborar con un regalo nuevo envuelto para niños y niñas en estas fiestas. Los puntos de recepción están en Tribeca, Néstor W. Cáceres y el 18 de diciembre en la plaza principal. Modificación de transporte colectivo días viernes y sábado. Viernes. Llegada a Santa Lucía, rotonda. El viernes ya fue ayer igual, Marcos. Capaz que arrancamos del sábado y domingo. Hoy es sábado. Exactamente. Ya estamos. Bueno, en realidad es la modificación en todos estos días, ¿no? Sí. Bueno. Sábado, entonces, hoy. Llegada a Santa Lucía, rotonda, Diego Lama, Sarandí y Valle y Ordóñez. Salida Rivera, Rodó, Elena Lenzue, 18 de julio, Volpe y retoma calle Rivera. Y el domingo, llegada a Santa Lucía, rotonda, Diego Lama, Sarandí y Valle y Ordóñez hasta las 12 horas. Las disculpas del caso por las modificaciones, municipio de Santa Lucía. ¡239 aniversario de Santa Lucía! Música, entretenimiento, arte y plaza de comidas. Bueno, ¿qué tendremos en esta fiesta? Me parece que va a estar buenísimo. Carolina González. Pablo Martínez. Polo Martínez. Marinela Fernández. Coné Vecino. Dos potencias se saludan. Pecho de Fierro. Metele que son pasteles. El Acuerdo. La Calypso House. Y tendremos también a Julio Brum. y la Polka Power. Ah, imponente. Era. Data divino. Explota. Divino. Esto, explota explota. La plaza. Aparte con el día que hay y todo, es como... Hoy que... a partir de las 5 de la tarde ahí en la plaza va a estar divino. ¡A tope! Y bueno, Julio Brumi, la Polka Power, mandó un comunicado que nos parece que está buenísimo compartir y que dice así: este próximo sábado, en la fiesta de los 239 años de la ciudad de Santa Lucía, se estrena una nueva propuesta. En la plaza principal, a las 21:30 horas, comienza a sonar esta banda con renovadas sonoridades locales: Julio Brum y la Polka Power. Canciones de proyección folclórica de Julio Brum. Luego de una dilatada trayectoria de 35 años en la música y 18 años con su exitosa banda de perfil folclórico para la infancia, que es Con los Pájaros Pintados, con la cual actuó en giras por todo Uruguay y varios países latinoamericanos, Julio Brum nos presenta ahora su propuesta de canciones sobre Santa Lucía con base en la polca canaria, la milonga, la chamarrita. Allí explora sobre el folclore musical uruguayo y de la región, aportando un renovado repertorio que, sin olvidar las raíces, tiene un tratamiento musical contemporáneo, fresco y novedoso, como soporte de textos cantados con un tinte bien local. Podrán escucharse canciones como Bien Canaria, Yo No Sabía, Polca Chacarera, Chamarra del Arenal, Chamarrita Sin Gollete, Suburbio del País y su composición Araicuaí, sobre el nombre guaraní del río Santa Lucía. Chamarritas, milongas, estilos, polca canaria, canción litoraleña en forma estilizada y contemporánea para festejar y descubrir en esta nueva propuesta desarrollada con una banda compuesta por excelentes músicos de la ciudad de Santa Lucía, que está en Canelones y que además está en Uruguay. Tremendo power ese. Bueno, y audición. La banda está compuesta por Julio Brum en voz y guitarra, Enzo Bonici en guitarra y coros, Germán Tabó en guitarra, Eduardo Molo en acordeón, Leandro Martínez en bajo eléctrico y Diego Toñasolo en violín y percusión. Impresionante. Un dream team. Impresionante. Bueno, algo se llama Polka Power. Power. Power, Power. Que bueno, la fiesta de la pica supimos disfrutar de... del espectáculo divino supimos de Julio de, y fue como un avance, un avance. El botón de la muestra. Ahí va. Así que bueno, esto va a estar divino hoy. Acto homenaje a los fusilados de Soca, reconocimiento oficial como sitio de la memoria por la Comisión Nacional Honoraria de Sitio de Memoria. Es el sábado 18 de diciembre de 11 a 13 horas. Será ahí en el lugar del fusilamiento, donde ya hay un memorial desde hace un buen tiempo. Así que bueno, parte de las actividades que se siguen haciendo por distintos lugares del país y muchos en Canelones, como decíamos, que tienen que ver con el rescate de la memoria y bueno, y el nunca más. Mi hermano colombiano lo quisieron secuestrar porque tiene la mandanga. Espacio Memoria, Mercedes, quinto aniversario. Será el 18 de diciembre de 2021 a la hora 20. Y habrá muestra de fotos ganadoras del concurso La Memoria en el Espacio, palabras de la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano. Y estarán Damián Berger, April Ocaño, Gonzalo Jaime Cuarteto y Orquesta Mercedes, que van a ser los espectáculos que van a estar ahí. Bueno, esto organizado por este colectivo precioso de Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad Soriano, que hicieron un memorial divino ahí en la Rambla de Mercedes. Así que esto va a ser el 18 de diciembre. Se guarda la mandanga. En Canelones elegimos tener memoria. Inauguración del memorial en homenaje a los desaparecidos pedrenses. Esto será el miércoles 22 de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural de las Piedras, Carlitos, Avenida Artigas, esquina La Valleja. Exhortamos a respetar el protocolo sanitario para esta ocasión. Perfecto. Bueno, Marquiños, vamos a seguir disfrutando de esta música de La Escuelita. ¿La Escuelita es el nombre del disco, es? ¿O? El nombre del disco se llama Ahora Sí. Ahora pero sí, la, ahora la Escuelita sí. Es la banda, es la banda, es de la apoyo. Banda. Es como los Polka Power de Julio Brum eran los Polka Power de Jaime. De Jaime en ese momento. que algunos están exiliados ahora por el pase verde. Todas esas cosas. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar un temita que es... Se llama de Jaime Rossi y Gonzalo Moreira, Mentiroso. Mentiroso. Espere porque... Te la jugué. Mentiroso, me está mintiendo porque no tengo ninguno que se llame así. Me está mintiendo. Ponga el que usted quiera. Bueno, vamos a poner Nombre de Bienes. Nombre de Bienes, divino. Con el nombre de los bienes, lleva arco y flecha el querubín, y pasiones con mirar inerte, merodeando al alba por ahí, al nombre azul de un bien que viene, casi que un blues, muy suave y tenue. Ojo, miren que sabe el abuso del calor de amores para dar, dominante, intrépido e intruso, no se sabe cuándo él va a entrar, al nombre azul de un bien que viene, casi que un blues muy suave y tenue. Abuso del calor de amores para dar, dominante, intrépido e intruso, no se sabe cuándo él va a entrar, al nombre azul de un bien que viene, casi que un blues muy suave y tenue.